Ahora, ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buizán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entregan 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Pasaron 23 horas del momento en el cual se terminó el partido y la incertidumbre nos ganó a todos los uruguayos pensando en el futuro. ¿Qué han pasado en estas 23 horas y qué es lo nuevo que podemos tener para esperar en lo que viene? La bienvenida para que nos cuente desde el lugar de los hechos desde Qatar para Federico Buizán. Buen día, bienvenido Federico. Un placer enorme, Jorge. El saludo grande a toda la gente de Aspen. Y aquí estamos el día después de lo que fue el estreno de Uruguay en la Copa del Mundo. Ya con la perspectiva un poco de también conocer el resultado que tuvo Portugal, la victoria sobre Ghana. Y yo te diría que la primera impresión fue de un resultado que complica, está claro, de que Uruguay no jugó bien del medio hacia arriba. Yo creo que hubo cosas que se cumplieron como objetivo. Por ejemplo, el hecho de defensivamente ser un partido parejo. Uruguay se recostó mucho en su zona, protegió a la línea de cuatro, por momento defendió con cinco, le cedió la pelota a Corea, sobre todo en los primeros 20 minutos de juego, y posteriormente, bueno, fuimos soltando al equipo a medida que encontramos romper líneas. ¿Cómo rompió líneas Uruguay? Con los pases largos de Josema Jiménez, que en una oportunidad encontró una diagonal de Fede Valverde, en otra oportunidad una pelota que baja Pelistri para Darwin Núñez. Tuvimos una conducción de Matías Olivera, que pasó al ataque pero no se la entregó bien a el futbolista Darwin Núñez. Sobre el cierre, la primera peligrosa, que fue un cabezazo de Diego Godín que pega en el palo. Yo creo que Uruguay termina más protagonista la primera etapa. Después, en el segundo tiempo, bueno, el partido en un momento cayó ahí en un vacío, hasta que, bueno, llegan los cambios de Uruguay, para mí un poquito más tardíos en el juego. Creo que le faltó un poquito de repente al técnico de soltar más al equipo en cancha. En ese aspecto me parece que Uruguay no terminó de soltarlo a nivel ofensivo, ¿no? Y bueno, puso a Cavani y saca a Suárez, 9x9. Después pone a De la Cruz y ahí sí saca a Matías Vecino. Después pone un lateral por lateral, Olivera sale y entra Viña. Y bueno, como que podíamos haber tenido la posibilidad de poner o a Arrascaeta más cerca de una función ofensiva para asistir, o poner a Canovio como extremo. Pelistri estaba cansado producto del tremendo desgaste que había hecho en el partido. Y bueno, sobre el cierre encontró Uruguay una chance clara de Fede Valverde con un remate en el minuto 89 que sacudió el palo. A ver, pasando en limpio, creo que hicimos un tremendo desgaste defensivo. El equipo en definitiva hizo una valoración para frenar a Corea, pero le faltó la otra parte, ¿no? El desdoble ofensivo, el jugar un poquito más, el tener salida por afuera por los laterales. Creo que también Paulo Belton, técnico de Corea, tapó bien a Valverde y a Bentancur, sabían que eran los generadores de juego que Uruguay podía tener y en ese aspecto se preocupó de que no jugaran libre. A Suárez le costó poder participar de las ofensivas del equipo. Pelistri tuvo que hacer un desgaste muy defensivo y lo perdimos en eficacia en ataque, y también no quería perder pelotas en tres cuartos para que no nos agarraran de contragolpe, entonces no se animó a gambetear tanto Pelistri en el partido. Creo que en definitiva el partido fue parejo, pero Uruguay fue más peligroso que Corea. Y me parece que el partido perfectamente Uruguay lo pudo resolver, pero no dio ese toque de equipo agresivo, de equipo dinámico que Alonso había mostrado en alguna etapa de la eliminatoria. Como que el técnico hizo un planteo de pelear el partido en la mitad de la cancha y de proteger la línea de cuatro y de ceder terreno, y de repente nos faltó un poquito de volar más a nivel de ataque para pensar en ganarlo. Por eso te diría, Jorge, que el primer concepto es un empate con algunos puntos interesantes, el defensivo, con algún punto que hay que mejorar sin duda, soltar más a Valverde y que el equipo pueda tener más agresividad en ataque. Tuvimos chances más claras de gol, Rochet no atajó ninguna, sin embargo casi comete un error sobre el final, y creo que, bueno, el resultado nos condiciona a hacer un planteo diferente el lunes cuando juguemos a las 4 de la tarde con Portugal. Y justamente, ¿piensas que Alonso está convencido de hacer algunos cambios? Bueno, te diría que es difícil ahora decirte si van a haber cambios, ¿no? Yo me imagino que alguna modificación se puede dar, Jorge, producto, primero, del tremendo desgaste que hizo el equipo, tremendo desgaste físico. Uruguay corrió mucho en algunas zonas de la mitad de la cancha y también Godín terminó extenuado, Pellistri terminó extenuado, Valverde también cansado. Hubo 7 debutantes en la Copa del Mundo en Uruguay, 5 que arrancaron como titular, y eso también genera emocionalmente un aspecto que, bueno, te come piernas, te come también la cabeza, y eso también estaba arriba en el debut, ¿no? Debutó Rocheto, Olivera, Valverde mismo, Darwin Núñez debutaba en un campeonato del mundo, Pellistri debutaba en un mundial, después entró De la Cruz, Viña, todos jugadores que por primera vez jugaban un partido de esta expectativa. ¿Dónde puedo ver las variantes? No creo que se den cambios en la línea de 4. Me parece que el técnico puede llegar a jugar de la misma manera en el sector defensivo. Creo que en el eje central de la cancha de repente puede existir alguna modificación, que juegue Ugarte como volante central, un jugador que conoce mucho a Portugal. Y arriba, bueno, de repente Cavani por Suárez puede ser una alternativa de inicio. Y tengo la duda si de Rascaeta no juega por Pellistri. Pero bueno, son cosas que recién empezamos a tirar arriba de la mesa, porque hoy fue el primer entrenamiento de Uruguay, mañana será el segundo. Lo que es claro que no hay muchas horas de recuperación, que el lunes hay que jugar. Y bueno, Portugal mostró una cara interesante, ¿no? Una cara de un equipo que termina ganando 3-2. Portugal tiene muy buenos delanteros, es un equipo que te permite más espacios. Y creo que el partido se puede dar más abierto, como para que Uruguay también no juegue tan presionado sobre la dinámica del rival. Me parece que ahí podemos pensar un poco más en el partido con Portugal y puede ser un partido más de golpe y golpe. Y creo que también ahí Uruguay tiene que tener mucho cuidado en el sector defensivo, porque claro, Joao Félix, Leao, el propio Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, te obligan a tener mucha atención. Hoy Uruguay jugó protegido y Corea tenía Son, pero me parece que Portugal tiene más variantes que Corea, ¿no? Entonces hay que ver cómo termina de armar el técnico al equipo. Creo que más allá de los nombres, lo que tiene que haber la postura es de dar un paso más adelante en la cancha y no jugar tan retrasado por parte de Diego Alonso. Y eso incluye que Valverde pueda estar un poco más arriba a nivel ofensivo. Dame tu opinión, Federico, sobre los otros resultados. A ver. Sí, ayer hubo resultados que realmente, bueno, marcan, ¿no? Debutó Brasil, ganó bien con Serbia. Neymar no hizo un gran partido, después fue sustituido por un golpe. 2 goles de Richarlison, uno muy lindo. Termina dándole el estreno a Brasil con victoria, ¿verdad? Por 2-0 sobre Serbia. Suiza le había ganado a Camerún por la mínima diferencia. Bueno, Portugal le gana 3-2 y el 0-0 de Uruguay. Hoy la actividad, bueno, va a tener algunos partidos, por lo menos para seguir con atención. Países Bajos-Ecuador, partido que se juega sobre el mediodía de Uruguay. Inglaterra-Estados Unidos, partido que va sobre la tarde. Creo que son compromisos interesantes. Y bueno, mañana se la juega Argentina, ¿no? En un partido directo contra México en el Estadio Luceil sobre las 4 de la tarde, que puede ser fundamental. También un choque de europeos interesante. Francia, que ganó, va con Dinamarca. Así que bueno, la Copa del Mundo entra en una segunda etapa que realmente, bueno, es importante, es interesante, y que cada partido pasa a ser, bueno, muy especial. Quería marcarte algo, simplemente el detalle. El partido ayer de Uruguay tuvo unas 30.000 personas en las tribunas. No se llenó el estadio. Y hubo arriba de 1.500 uruguayos que llegaron de diferentes partes del mundo como para observar lo que fue el rendimiento de la selección nacional. Creo que en ese aspecto fue un partido que te diría que tuvo más hinchas de Uruguay que de Corea. Por más que había también coreanos que alentaban a su equipo. Pero bueno, no se llenó el estadio de la educación en lo que fue el estreno de esta Copa del Mundo. Nosotros en el fin de semana, por supuesto, no estamos al aire, pero el lunes vamos a estar con la avidez de poder contactarnos contigo antes del próximo partido, que es justamente el lunes a las 4 de la tarde. Así que de aquí hasta allá te estaremos siguiendo por tu participación en los diferentes medios de comunicación de nuestro país, y será un gusto el lunes poder hablar nuevamente contigo. Gracias, Jorge, te mando un gran abrazo y con gusto el próximo lunes estamos en contacto con todos ustedes a través de Aspen FM. Que pasen muy bien, un abrazo enorme. Igual para ti, Federico. Era la información en directo desde Qatar de parte de nuestro colega Federico Buizán. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí Deportes.